ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Bueno, pues en esta ocasión nos fuimos al taller de Pepe González, que está en el barrio de Bellas Vistas, para conocer su testimonio del oficio de tallador de cristal. El tallador de cristal que consiste en hacer dibujos o tallas en objetos como vasos, copas o jarrones, lo que se llama vidrio hueco. En este taller, que lleva abierto desde el año 1966, está próximo a echar el cierre, debido a que, bueno, pues los cambios en los gustos de la gente hacen que no se sostenga ya como negocio. Efectivamente, es un tipo de actividad de labor artesana que nadie no se solicita ya, o está únicamente de manera más residual en el tallado de algunos para un nombre o alguna fecha. Y el taller, el negocio de consta de la parte de arriba, que era el, sigue siendo, vamos, el donde está la los productos expuestos a la venta, y luego abajo tiene un taller bastante grande. Sí, efectivamente bajamos abajo al taller y él nos estuvo enseñando todo lo que es el proceso de tallar el cristal a través de tornos con agua y piedras de afilar con diferentes tamaños y curvas. Nos decía que el tallador debía de seguir las marcas indicadas en cada objeto para saber por dónde tiene que ir hasta que la pieza está acabada. Él comentó que empezó a los 16 años de aprendiz con su padre, luego fue pasando a pulidor y después ya pues, pasó a tallar y tuvo que hacerse cargo del negocio familiar tomando la responsabilidad del mismo. Nos decía que el oficio de tallador es bonito porque creas cosas, aunque es un trabajo artesano, pero que pasar 8 horas diarias en el taller es duro y te tiene que gustar. Efectivamente, es un trabajo duro, es además un material muy frágil como es el vidrio, y lo que se hace efectivamente es como hacer talladuras en el cristal. Nos cuenta que a veces la pieza de cristal se rompía, claro, se estallaba. Es decir, se requiere mucha paciencia y mucha precisión en este trabajo artesano. Sí, también nos contó que bueno, en su esplendor el taller llegó a tener 16 empleados que cobraban su nómina y la prima a destajo. Bueno, pues también esos tiempos en que mejor el negocio iba, pues eran tiempos en los cuales a la gente, al casarse, pues solían llevar como a jugar la cristalería. Hoy eso suena raro, se ha perdido, y nos decía que ya incluso las parejas les basta con comprar 4 vasos en una tienda que no requiere de más, ¿no? Pepe ya tiene una edad de 63 años y nos decía que en cuanto eche el cierre al taller, pues se jubila. Y bueno, el cambio generacional que tienes es su hijo, que desgraciadamente, como va a tener que cerrar este local, se tendrá que trasladar a otro para poder seguir esta tradición, haciendo ya otro tipo de grabado de cristal mediante chorro de arena de manera artesanal. El taller es un verdadero museo, es una verdadera maravilla, todos los tornos, todas las distintas maquinarias que tiene allí, y que realmente, bueno, os invitamos a disfrutar de este oficio artesano tan maravilloso. Nosotros éramos, porque ahora ya te he dicho que íbamos a cerrar, éramos talladores de cristal. Los dibujos se hacen en las copas, en los vasos, en los jarrones, y bueno, pues en eso consiste, en hacer los dibujos y, bueno, las tallas, son dibujos, porque no son dibujos, son tallas. Y bueno, pues eso es lo que es. No es un dibujo artístico. A ver, es arte, porque para hacer eso necesita arte, pero no es el dibujo de decir dibujo un árbol o dibujo un ese. Para eso tenemos otro sistema, que es el chorro de arena, que bueno, se hace un dibujo, pero es, digamos, es una cosa que es diferente a lo que nosotros nos hemos dedicado siempre. Sí. Ahora ya, pues bueno, pues las cosas. ¿Y la saca. Talla cómo se realiza la talla? Pues la talla, tú sabes las ruedas que tienen los afiladores. Sí. Esas, pues bueno, hay de diferentes tamaños, diferentes curvas, terminando en pico. Entonces eso, puesto a rodar en un torno con agua, entonces se hace un dibujito, o sea, se hacen unas marcas para saber el tallador por dónde tiene que ir y saber lo que tiene que hacer. Entonces sobre esa marca va tallando, primero lo corta en basto, luego lo refina para que esté fino, luego se pule para que salga brillo. Y ya, luego nosotros le damos uno que llamamos humo, que es un óxido que se da para que, porque sale una especie como de humo cuando se pule. Ah. Y bueno, pues se da el brillo para que se quite el humo. Y así queda, pues cómo queda esto. Sí. Entonces, cada lanza de estas es una rueda. Cada surco son más gordos, necesitas una rueda más fina, más pequeña. Claro. Esto que llamamos nosotros hilos son unas muy finitas, muy finito, salen unas rayitas muy finitas. Pues luego hay ruedas planas que hacen lo que nosotros llamamos facetas. Sí. ¿Qué es esto? A ver. Esto es una faceta. Ah, es una rueda, en vez de ser con punta, en plana, que vas tallando. Primero lo haces en basto, porque claro, hay que comer el cristal. Luego se refina para que se quede fino, y una vez que queda fino, pues se mete en una pulidora una rueda del mismo eso, pero en corcho, para sacarle el brillo. Sí, sí, sí. Y luego ya está. Cuéntanos dónde estamos. Bueno, pues esto ahora mismo estamos en la calle Doctor Federico Rubio y Galí, número 29. Aquí está el taller. Bueno, aquí está el taller montado en el sótano. Son talleres calvos. Talleres calvos, sí, talleres sí, sí. Calvos. Y bueno, pues nosotros llevamos 55 años aquí. Padre entró aquí en el año 66 y bueno, pues hasta que el hombre murió, y luego nos quedamos mis hermanos y yo. Sí. Y ahora, pues bueno, por desgracia tenemos que cerrar. Sí, no es una... Bueno, las circunstancias mandan, la crisis, luego pues... el sistema de ventas ha variado mucho, ahora el internet pues venden por ahí, que no tiene nada que ver con esto, pero la gente por internet muy complicado, porque bueno, pues aparte lleva yo una infraestructura de deportes, de cosas que para trabajar, porque nosotros hemos trabajado mucho durante años con tiendas de toda España, País Vasco, Zaragoza, Valencia, Andalucía. Hemos trabajado, bueno, trabajaba mi padre, entonces bueno, pues sí, se tallaba, iba su representante, le vendía a las tiendas sus copas, sus cristalerías, pero bueno, luego ya cambió la cosa, las tiendas, por desgracia, las tiendas de regalo han ido desapareciendo, no quedan nada más que cuatro en los centros comerciales, y bueno, pues ya tampoco tira. Entonces bueno, pues empezamos a vender al público. Sacamos la grabación de iniciales, personalizar las copas y los esos. Bueno, hasta hace poco pues estaba no de moda. Bueno, la gente, ahora mismo la gente pues como solo quiere pasta, pues ahora te viene aquí, quiero dos copas, y hago dos copas. No se puede mantener un taller, puesto que los gastos. ¿Tu padre cómo llegó al oficio de tallista? Pues mi padre, según nos cuentan, cuenta él estaba trabajando en un taller de joven. Entonces él estaba trabajando, pues tendría 17 o 18 años o 20, no creo que llegase a más. Y estaba trabajando y un día llegó el jefe y le dijo a los empleados: oye, coged lo que podáis, que me he jugado el taller al frontón, me parece que era. Entonces estaba el Jayalá y ese, y lo he perdido. Y entonces, pues cada uno cogió lo que pudo, género, copa, tal. Y mi padre, que estaba trabajando con su padre, con mi abuelo, pues cogieron unas ruedas y unos tornos y se montaron. Yo me incorporé, pues yo qué sé, yo venía aquí con 11 años o 12 a, pues eso, a limpiar el muestrario, a ayudarle a echar ese. Algunas veces me bajaba al taller y me hacían hacer estrellitas y cosas así, tonterías. Y luego ya, pues ya, todo ha ido evolucionando. Bueno, luego pues ya sacamos eso de las grabaciones iniciales. Parece que resurgió el taller un poco y aquí hemos ido manteniendo durante esos años. El taller es muy bonito, o sea que claro, a veces es muy duro porque estás todo el día en agua, estás todo el día, depende de qué talla, pues es más fuerte, más duro para hacer. Pero bueno, eso es bonito porque vas, creas cosas. Entonces bueno, pues vas creando y vas viendo cómo te salen. Y bueno, pues después de eso, pues eso ya es la costumbre, ¿no? Pues ya tienes, llevas desde el niño viéndolo y bueno, pues te entra. Siempre hablamos de objetos, que son copas, vasos, sí, copas, jarras. Sí, es todo se llama vidrio hueco. Copas, vasos, jarras, jarrones. Cristal plano es otro oficio, o sea, lo que es las ventanas, las vitrinas, eso es otro oficio, no tiene que ver con nosotros. Cada año salen cosas nuevas, hay muchas historias. Lo que pasa es que para tallar hemos metido jarrones y figuras y cosas, pero que esas no podemos tocarlas, entonces tampoco es una cosa que hagamos nosotros, lo hemos tenido de complemento a... Antes la gente entraba con 14 años, que claro, cuando te hablo de 14 años, pues cuando se empezaba a trabajar a los 14 años, no a los 16 como ahora, a los 18. Entonces entraba de aprendiz, empezabas a lo más sencillo, que era pulir, o sea, darle brillo a las copas, que es ya ir sobre lo que ya está hecho. Entonces, si tú haces un surco, pues vas a la rueda de barro para dar por el surco. A ver, que no es fácil, tienes que aprenderlo. Y una vez que pasan un X años, pues ya te pones a hacerlo, a hacer tú el surco, o sea, la talla. Entonces, bueno, pues antes eso te digo, estabas 3-4 años de pulidor, de tal, y luego pasabas a oficial tal, a hacer ya talla. Es nada más que práctica y práctica y práctica. Entonces, claro, ahora mismo ni hay gente que quiera, ni tampoco hay gente que les gusta la talla. Bueno, de hecho, nosotras que estamos ahora medio cerrando, la gente no viene. Oye, ¿vasos tallados? Pues mira, es que ahora que no tengo, porque no tengo talladores, es cuando venís a comprarlo. Cuando necesitábamos para poder mantener esto, no habéis venido. ¿Por qué era otra moda? Bueno, pues seguramente porque era otra moda y no eso, pero bueno. Pero bueno, el arte se... O sea, en las tallas, digamos, normales, o sea, pues bueno, es nada más que práctica. Luego ya para hacer dibujos tipo florecillas, cosas de estas, esto sí, ya tienes que tener tu arte, porque ya tienes que, ya es una cosa creativa. Para hacer una cosa de estas, pues no, pues seguir las rayas que están puesto y se hace. A ver. Nos está mostrando dos copas en las cuales bebemos esta... Sí, unas son flores. Sí, unas son florecillas, que es lo complicado, porque estos son ruedecillas muy pequeñitas, que tienes que tener un arte. No es fácil. Te digo que necesitas años de ver para hacerlo, pero hacer esto al final con la práctica lo haces siempre. Aquello tienes que tener un poquito más. Las fábricas de cristal, hay dos tipos. La fábrica manual, que es la que sale una copa opa, que es lo que sale en la televisión, el vídeo soplado, que sopla un señor que sopla y hace. Y luego hay fábricas automáticas, que es una máquina enorme. Yo he estado en Alemania en una fábrica de estas y te sacan copas, tienen su molde, va a dar una cadena, sí, y al final te salen cientos de copas en una misma tirada, y es muy bonito, además es perfecto, todo lo tienen. En el vidrio soplado, pues bueno, pues siempre hay defectillos, porque claro, es un señor que está soplando con la boca y tal. Es más caro, porque en una copa de vidrio de cristal automático, pues te puede salir 2 euros, 3 euros. Una copa de soplado mínimo son 8 euros, 9 o 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Y encima la miras y después dices, está peor, tiene burbujas. Ya, pues, es otra manera de hacerlo y es otra manera de hacer el cristal. Pero bueno, hay quien me gusta más esta copa por el modelo, por el diseño, por lo que sea. Porque claro, el diseño de una copa, ya hay las grandes fábricas, tienen sus diseñadores y dicen, vamos a hacer esta copa, esta altura, con este grosor y tal. Se hacen sus moldes y luego a tirar copas. Por ejemplo, ahora, antiguamente, el cristal bueno era el que tenía 24% de plomo, 30% de plomo, para que daban una sonoridad al cristal precioso. No por el tema de que nadie se fuese a contagiar, sino por el hecho de las emisiones de humo del plomo, pues hace 15 o 20 años lo prohibieron. Entonces, bueno, pues ahora hacen cristalín, que llaman, que no llevan plomo, es un tipo de vidrio que está bien, pero ya no es la sonoridad que tiene una copa de cristal. Yo no sé si tendría alguna. Esta, por ejemplo, me parece que es plomo. Esta es. Esta. Y sin embargo le das a esta. Sí, no hace. El plomo es el que da la resonancia. Le daba la mucha mucha blancura al cristal. Luego, bueno, pues luego ya han sacado pues el cristalín este, que no deja de ser muy blanquito, sí. Pero ya no tiene la esa. Y está porque al ser muy gorda, sí, suena. Es una copa. Tiene más resonancia. Sí. Pero cualquiera de estas, esta, que es plomo. Se nota la diferencia. El soniquete, bueno, es mucho más profundo. A la hora de tallar, bueno, el cristal plomo este, pues era más blando. Este es más duro, más. Entonces, a la hora de tallar, ya no por el tallar, porque las ruedas se comen todo. A la hora de darle el brillo, es más vasto, o sea, es más difícil. Porque el plomo era muy blando. O sea, le metías la rueda a la hora de pulir, lo pulías y salía un brillo y esta, pues había que darle más. Pero bueno, que eso es lo que ha ido evolucionando, porque además este oficio ha evolucionado poco. Sí. ¿Cuáles son las herramientas que utilizáis principalmente? Pues las herramientas que utilizamos, pues son unos tornos. Y dependiendo lo que vayas a hacer. Estos son más modernos. Estos son más modernos. Esto Julio va a hacer ahora mucho ruido. No importa. Esta es una rueda de diamante, pues es con ese de diamante. Se le van echando agua para que. Ahí está, claro, si no le echas agua, el cristal estalla. Ya. A ver si tengo una copa por aquí. Entonces, esto, te marcan aquí, weón, este vaso, te marcan aquí una raya. Entonces tú con la raya, pues tienes que ir. Hace muchos años que lo tallo. Entonces te hacen unas rayas y te dicen, de aquí a aquí tiene que ir esta raya y de aquí a aquí otra raya. Cada diseño tiene sus marcas. Arriba la persona que marca, pues dice, a esta altura un aro, o sea, una raya total, y luego hay que hacer tres partes o cuatro partes, pero ya sabe el tallador que de aquí a aquí tiene que ir, de aquí a aquí, eso ya te va marcando. Por eso te digo que es a base de años el ir aprendiendo. Hacemos un diseño y se pone el tallador. A ver, ponte, y hace 6 copas o 7 o 10 o 12. Y se calcula, pues ha terminado, paras, pones un cronómetro y después tardamos X minutos en hacer la copa. Las 10 copas, a división a y a tanto. Entonces, como el precio lo calculamos, digamos, por minutos, o sea, tanto el minuto a 60 céntimos, a 100, o sea, ya depende del. Depende también de las. ¿No tenéis aquí de las? Esta otra máquina, bueno, esta máquina ahora está preparada. Esto es un disco para cortar. Nosotros lo utilizamos, hemos hecho muchas de botellas a vasos, sí. Esto, una vez que se ha cortado, pasamos a esta máquina. Es una cinta, bueno, esta cinta es pequeña, pero normalmente viene la cinta. Sí. La cinta grande. Entonces, esta máquina. Con agua, porque el agua es de oro, pues tú le das a la máquina. te queda fino, pues pasas a la pulidora y le das el brillo. Queda el vaso hecho. Entonces, bueno, eso es un disco que se puede, hay muchas maneras de cortar el vidrio. Este es uno de los discos, es uno de los discos que hay. Luego, ¿ves? Esto es lo que te decía. Para hacer ese que era de facetas, pues se necesita una rueda plana. Si funciona el... No va la luz. No va la luz. Será que no. Espera que no la hemos pagado. ¿Ves? Esta es la de esa. Entonces esta... Esa es de piedra, ¿no? Esto es con lindón. Por eso decía que esto... ¿Ves? Esto va... Esto es una polea que va enganchada a un motor que hay aquí abajo. Pero, este es el antiguo taller. Por eso decía que aquellas máquinas eran modernas, porque van independientes. Estas van todas. Estas son antiguas. Aquí debajo hay un motor. El motor con una polea. Mueve a la polea. Una polea que va desde allí hasta allí. Y luego cada torno tiene su enganche. Y da servicio a todas las. Veo que en cada máquina hay una pila de piedra. Claro, eso es claro, porque como siempre trabajamos con agua, ya. El agua siempre cae. Es tu cisterna que va suministrando agua a la piedra. Hay diferentes tamaños de... Hay diferentes tamaños de piedra. En esta se hace lo que te he enseñado de eso de la faceta. Entonces a ver si lo ponen en funcionamiento. Eso es para facetarlo, ¿no? Sí, para hacer faceta. A ver, mira, ahí. Aquí está la polea, que hace que es la que engancha para poder girar, para que gire. A ver si tiene enganchar. Ya te digo, como hace tantos años que no, hace tantos meses que no, esta polea tiene muchos años. ¿Tu padre dónde consiguió las máquinas? ¿Quién suministraba este tipo de máquinas? Ya entiendo yo que ya no se fabricará. Esto ya no se fabrica, esto ya se han ido. Antes había. Antes había torneros y había, que ahora ya no existen, mecánicos que te hacían máquinas. Entonces, ¿ves? Esto, por ejemplo, esto para hacer lo que te he dicho de la faceta, esta es la, digamos, la... No. ¿Es piedra pómez o no? Esto es corindón. Entonces, ¿ves? Esto ya da lo mismo, te marcan unas rayas y unas partes, y entonces tú con esta, digamos que esto es lo vasto. Esto es lo vasto. Luego ya en esta otra, que no tenemos luz, se pasa por aquí, que es más fina, para que quede más fino. Queda fino, que no quiere decir que quede perfecto, porque luego te tienes que ir a este tipo de ruedas, que es también más fina, que son de refinar. Sí, eso es más fina. Pero más fina, entonces esto, que lo que has hecho, le das tú y se queda finito, muy suave, para poder pasar luego allí a la pulidora, que tiene ruedas de lo mismo en corcho, para que le dé brillo. Entonces la pulidora... La pulidora es esto, que con piedra pómez en polvo o en barro. Esto tiene que tener, igual que lo otro, tiene que tener agua. Tiene que tener barro. Tiene barro, ¿no? El barro que es la piedra pómez, que es la que pule. El barro que es... ¿Qué función cumple? Pómez en polvo. Eso es para pulir, para darle brillo. Esto, para darle brillo, friccionando con el corcho, saca brillo a la... Pero el contacto del barro con la rueda es para que... Eso para que siempre tenga barro la rueda. Para que esté húmeda, sí, siempre que el pómez se pega a la rueda, porque esta es una rueda de corcho que va cogiendo el pómez. Entonces, al ir eso, al friccionar, pues luego... Esto lo hemos hecho con la máquina ese para borrar. Entonces, si yo le doy... Esto se hicieron porque había una silla... Mi padre era un innovador, que inventó. Y con un mecánico que había aquí enfrente, un señor mayor... Bueno, de hecho, el hijo que tiene ahora 80 años ya, viene todos los días aquí, nos vamos a tomar un cafelito. Yo creo que no hay, yo no sé si habrá algún tallador, me parece que había un tallador aparte de nosotros. Pero bueno, aquí en Madrid pues había 10 o 12 talleres en su momento. Entonces, bueno, pues entonces antiguamente, es que como los tiempos han cambiado, pues antiguamente pues uno se iba a casar, que era lo lógico, y tenía que llevar a jugar su cristalería, su vajilla, sí. Y las cristalerías pues eran inmensas, con agua, copas de agua, de vino tinto, de vino blanco, de licor, de jarras, de botellas, de copas de coña. O sea, y todo eso había que ir en el ajuar. Ahora mismo te vas a vivir con la pareja y te compras tres vasos en el IKEA y ya está, ya con eso me vale. Es cierto, estaba de moda el ajuar en la cristalería. Sí, y en las casas se lucía. En las casas, sí, en las casas se lucía. Sí, duraba muchísimos años. Sí, y bueno, por eso te viene mucha gente con cristalería de esas y te decía, yo quiero esta. Y a lo mejor le decías, pues mira, ese modelo hace 20 años que no existe. Sí, sí. Pero tenemos este que es parecido, nosotros te hacemos en la talla igual. ¿Dices que vas a cerrar ya en breve o...? A ver, tengo que cerrar porque, sí, por desgracia, en enero tuvimos que despedir a la gente, hicimos un ERE. Porque ya no se aguantaba más, hemos presentado un concurso de acreedores en enero y ahora estamos esperando que el juzgado quiera. ¿Y qué va a pasar entonces con toda esta maquinaria? Pues sí, esta maquinaria se lo quedará Hacienda, porque como es a la que debemos. A ver, esta maquinaria, ese torno hay muchos por ahí todavía, o sea, no, eso no tiene eso. Estos no se pueden sacar de ahí. Porque están anclados al local. El local pasa lo mismo, hace 66 años o 53 años. Cuando llegó la pandemia, sí, se le debían, porque las cosas iban mal, se le debían dos o tres meses, tampoco sabía. Tocaba renovar y me dijo que la propiedad no quería renovar. Y le doy un mes o mes y medio para desalojar. Digo, pero voy a desalojar yo esto en un mes, ni en un año. Pero bueno, le dije, bueno, pues ya me echarás. Hay tantos ocupas por ahí que no eso. Yo que llevo 50 años pagándote, creo que tengo un poco de derecho a que me... Y bueno, ahora estamos esperando a ver si sale el juicio, a ver si eso, pero vamos, que de todas maneras nos tendremos que ir. Como vamos a cerrar de todas maneras. Claro, yo ahora, en cuanto que deje esto, pues me jubilaré. Ya. Me jubilaré porque, bueno, tengo ya 63 años y no me dan más opciones. ¿Dónde voy a ir? Tampoco me voy a dejar montar nada, porque claro, si me hacen un concurso de acreedores me van a decir que es donde voy, otra vez a otro sitio. Y dijo sí, porque él estaba como empleado aquí y lo tuve que despedir también, o sea que no hay otra historia. Yo al principio pues me pasaba la noche sin dormir, ahora pues ya me he hecho la idea, he luchado lo que he podido y hasta donde he podido. Y como no he recibido ninguna ayuda, porque aquí en este país las ayudas se las deben de dar no sé a quién, o son más listos, bueno, son gente más lista que yo. Yo soy más torpe para estas cosas. Pero bueno, yo he llegado justo antes de la pandemia, pues hubo un par de meses o tres que no pude pagar el seguro social, me llamaron, hacemos un aplazamiento y lo va pagando, pues vale, pues se paga. Llegó la pandemia, claro, no pude pagar el aplazamiento, pues no generaba un duro, pues, claro, después del 15 de marzo que no ingresé ni un chavo aquí, hasta junio que pude abrir. Pues me llamaba a la social que me quitaba el aplazamiento, que se lo tenía que pagar, que me embargaba. Pero vamos a ver, señores, es que no ven ustedes lo que hay, no lo ven. Ellos tienen sus normas y si no pagas un aplazamiento te quitan todo automáticamente. Y compasión, y Hacienda pues te pasa tres cuartos de lo mismo. Pague usted ya, pero si es que pagar, págame usted el IVA. A usted, yo prefiero pagar a mis empleados que no a ustedes. Yo, mis empleados se marcharon quitando indemnización, que no se la pude pagar, que eso irán a donde puedan, pero ellos su mes y su pago y su eso, se los he ido pagando. ¿Por qué? Porque ellos me han trabajado, me han me han producido y tienen que cobrar. ¿Que no cobra Hacienda? Pues Hacienda somos todos. Que quiero, a ver, si es que no hay otra historia. Prefiero que cobren mis empleados, que coman, a pagarle a un señor que no sé dónde va el dinero ese que le he pagado. A ver, esta botella, nosotros teníamos un cliente que nos traía botellas y se las cortábamos, hacíamos vasos y él los vendía por internet. Entonces, vamos. ¿Y eso no se separó o no? Eso se separó. De todas maneras, esto es esto es reciclado muy bonito. Pero vamos, beber en una copa con el borde fino, beber en un vaso, puede ser. Es demasiado grueso. Vale, es muy gracioso, muy bonito, reciclado. Pero no. La gente no quiere. La gente. A ver, no la que no quiera, sino que yo para mí. Yo me das un vaso de cerveza con una copa con el borde fino, está bebiendo, a meterme con un. Pues no, a mí no me gusta. A la gente que lo haga. Mucho por. ¡Ay, reciclado! Mucho postureo de reciclado porque realmente esto es un. Un vaso demasiado grande, ¿no? Es que tú imagínate lo que es este vaso, esto. Gracioso, ay sí, pues es muy gracioso, una botella de vino. Pero este claro, que claro. Tiene casi un centímetro de grosor el borde, métetelo en la boca. Porque no. Pero bueno, ¿a quién le gusta? Yo lo hago. Es como cuando me mandan grabar. ¿Grabo usted el escudo del Barcelona o del Atleti o del otro? Pues a mí me es igual. ¿A usted lo paga? Pues yo se lo grabo. Si yo no tengo ningún prejuicio. Muy bien, Pepe, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Darte las gracias por este testimonio que nos estás ofreciendo. Y sobre todo, bueno, pues ha sido muy valioso conocer tu taller, de cómo has llevado toda una vida de trabajo y un trabajo artesano, sobre todo, y ver toda tu instalación, todo lo que has ido haciendo. Uh-huh. Y nos parece pues un testimonio muy valioso que queda recogido aquí para quien sea gustoso de querer escucharlo. Así que de nuevo, muchas gracias. De nada, a vosotros por haberme escuchado. De acuerdo. Pues nada. Well, she came right here and nobody could speak her name. And she talked.